a bailar, el rono que es puro sabor. Es el baile que la furia rebelde ahora es tu quito, pa' que bailen en las pistas, jóvenes, grandes y niños. Las manos a los lados, las manos arriba, ahora pa' la cintura, y todos bailando. Las manos a los lados, las manos arriba, ahora pa' la cintura, y todos bailando. Este ritmo que vas a escuchar, este ritmo que te traigo yo, este ritmo que vas a bailar, este ritmo que es puro sabor. Lo tocamos pa' las chicas que no trajeron marido, y también pa' las solteras, pa' que muevan el ombligo. Las manos a los lados, las manos arriba, ahora pa' la cintura, y todas bailando. Las manos a los lados, las manos arriba, ahora pa' la cintura, y vamos tocando. Y con la furia rebelde. Esta rola que vas a escuchar, esta rola que te traigo yo, esta rola que vas a bailar, esta rola que es puro sabor. Ya la bailan los muchachos cuando escuchan este ritmo, los casados, los solteros, que se muevan con estilo. ¡Sí! Las manos a los lados, las manos arriba, ahora pa' la cintura, y todos bailando. Las manos a los lados, las manos arriba, ahora pa' la cintura, y todos bailando. Esta cumbia que vas a escuchar, esta cumbia que te traigo yo, esta cumbia que vas a bailar, esta cumbia que es puro sabor. Que la toquen ya los grupos, para todos los amigos, y que bailen en la disco, el movimiento atrevido. Las manos a los lados, las manos arriba, ahora pa' la cintura, y todos bailando. Las manos a los lados, las manos arriba, ahora pa' la cintura, y vamos tocando. Manos arriba, ahora pa' la cintura, y con la furia rebelde.